la música nos llevaba ya a más allá de los Andes, a las tierras del hermano pueblo chileno. La bienvenida a Julio Oliva, periodista chileno, compañero de Radio Centenario, con quien queremos actualizar la realidad política de ese país. Julio, bienvenido, buen día. Buen día, compañero. Bueno, aquí estamos, pues, ahí un poco enrabiados por los acontecimientos de los últimos días, en realidad. Exactamente, dábamos esta mañana los titulares internacionales, Julio, de los temas. Bueno, ha coincidido, ¿no?, que ya teníamos previsto hablar contigo, la noticia de la muerte de la periodista Francisca Sandoval. Contanos vos quién era y en qué circunstancias fue baleada. Bueno, Francisca es una joven periodista, 29 años, con una pequeña hija de 5, que trabajaba en un medio de comunicación comunitario acá, que es muy importante, que se llama Señal 3 de La Victoria, de la población La Victoria, que es una población histórica, la primera toma que se realizó en Chile. Y Francisca estaba cubriendo el día del 1 de mayo, una de las marchas que hubo, porque hubo una marcha oficial, digamos, donde estaban las autoridades de gobierno, y otra que es llamada por la Central Clasista, que ya desde hace muchos años ha realizado esta actividad paralela, representando más bien a los sectores populares y a los trabajadores. Y Francisca estaba en esta segunda marcha, cubriendo para Señal 3 este hecho, cuando fue, hay ahí un antecedente previo. Uh-huh. Hace algunas semanas atrás hubo manifestaciones de los secundarios, una marcha de los secundarios por el centro de Santiago, que la policía de Carabineros arrinconó hacia este mismo sector donde se iba a realizar el 1 de mayo, que es un lugar bastante conflictivo en Santiago, donde hay una complicidad entre la policía y grupos de una mafia que existe ahí, porque es un barrio comercial, una mafia que arrienda espacios, que cobra por seguridad, y que en el caso de la marcha de los estudiantes secundarios, los carabineros empujaron la marcha hacia allá y fueron recibidos por estos delincuentes, que los agarraron a palos, algunos andaban armados también. De allí resultó Camilo Cornejo, un joven secundario, con lesiones muy graves, muy graves. Ha tenido que ser operado varias veces en su rostro para poder ir recomponiendo. Estuvo también al borde de la muerte. Entonces, con este antecedente previo, y habiendo autorizado esta marcha de la Central Clasista para conmemorar el 1 de mayo, se suponía que las autoridades iban a tomar medidas para que ese espacio fuese seguro. Uh-huh. Sin embargo, cuando empieza el acto del 1 de mayo, la marcha y la gente que ya estaba llegando al acto es atacada por este mismo grupo de personajes que son y que actuaron en colusión abierta con la policía. Hay muchas imágenes de estos tipos conversando con la policía. Los carros policiales fueron puestos de una forma tal de que resguardaran a esa gente. Y desde ahí hay por lo menos 11 individuos que son captados en las imágenes disparando. Y uno de ellos es el que finalmente dispara de frente a Francisca, que está grabando justamente lo que está pasando. Y hace que, bueno, su disparo ingresa por uno de los ojos y se aloja en el cerebro, dejándola muy grave hasta ayer, que ya no pudo resistir más y falleció. Entonces, aquí hay una cosa muy grave, porque hay un gobierno nuevo, cierto, que ya cumplió 60 días de mandato, y que en su campaña previa había justamente una de de los hitos de campaña era la refundación de la Policía de Carabineros, el cambiar el fondo, porque esta policía sigue siendo la misma policía de la dictadura, que enseñada para atacar al enemigo interno, ¿cierto? Con toda esta ideología que sabemos que se impuso desde los Estados Unidos en otras épocas, pero que se sigue manteniendo acá en Chile, al interior de las Fuerzas Armadas y también de esta policía que está muy militarizada y que además ya desde hace varios años ha caído en hechos de corrupción muy grandes, en robos de dinero y en alianza abierta con grupos delictuales. Entonces, se suponía que este nuevo gobierno iba a tener algún gesto de dureza en ese sentido, de ir e intervenir. Y sin embargo, lo único que han hecho es apoyar a la policía. De hecho, el presidente dice una barbaridad inmensa, señalando que esto había sido producto de enfrentamiento entre gente necesitada, cuando no hubo ningún enfrentamiento. O sea, fueron tipos que fueron a disparar contra la gente que estaba ahí manifestándose y especialmente contra la prensa alternativa que estaba cubriendo dicho evento, porque Francisca sale herida gravemente y fallece, pero hay tres personas más heridas que también eran de los medios de comunicación alternativos que estaban ahí cubriendo los hechos. Entonces, aquí ya hay un ataque premeditado también en contra de quienes se han dedicado a contar lo que los medios masivos y oficiales no cuentan. Una pregunta, Entonces, eso ha Julio. sido. Sí, ¿Por sí, qué sí. las manifestaciones, tanto hablabas de los estudiantes como está el primero, se hacen ahí o pasan por esa zona? Mira, la manifestación de los estudiantes era una marcha que partía desde otro sector y que se iba a dirigir hacia el Ministerio de Educación, que está más cerca de donde está el Palacio de Gobierno, ¿no? La Moneda. Pero fue empujada por la represión hacia esta zona. Eso pasó en esa marcha. Y Es como una trampa, ¿no? Como una trampa es. Exactamente. Lo llevaron Fue para eso, hacer lo que absolutamente. hicieron. Sí, fue absolutamente eso. Y el acto de conmemoración del 1 de mayo se hace ahí, que es afuera de una universidad, que fue la Universidad Técnica del Estado, que hoy día es la Universidad de Santiago, que fue la Universidad de los Trabajadores durante el gobierno de la Unión Popular. Se hace ahí por muchos años, digamos. O sea, no es que se haya elegido hoy ese espacio. Que lamentablemente coincide con estas mafias, que en realidad, claro, ahí en ese sector comercial existen, pero también existen en muchas otras partes, en las poblaciones, en las comunas periféricas de Santiago. Entonces, no es que se haya elegido al azar, digamos, es el homenaje que se hace del 1 de mayo de parte de la Central Clasista, lleva muchos años realizándose en ese mismo espacio. Estaban los uniformados, ¿no? En esa represión y había gente de particular que estaba actuando con la policía contra los manifestantes y contra la prensa alternativa. Nosotros leímos que decían que eran sectores lumpenes de los que se había rodeado la policía para actuar como actuó con esta gente de punta de lanza, ¿no? ¿Es así o son simplemente lo que toda la vida hubo? No sé, nosotros lo llamamos tiras, no sé cómo le llaman ahí a la policía de particular que se infiltra en las manifestaciones populares. Mira, claro, también hay de las dos cosas, pero en Seguro. este caso específico es lumpen. Claro, es que lamentablemente esta policía en Chile, que como te decía, o sea, lleva tantos años ya con casos de corrupción muy grandes, en las poblaciones y en este sector también, actúan coludidos con este lumpen. Claro. Porque este lumpen también les paga para hacer la vista gorda cuando están cometiendo delitos, como por ejemplo cobrarle a la gente para instalarse a poder vender en ese espacio, ¿ya? Y cobrarles por esta seguridad que se supone que ellos proveen, ¿ya? O sea, son verdaderas mafias, y es una cosa muy terrible, y que lamentablemente no se han intervenido a fondo, ¿sí? Ese es el gran problema. Aquí hay mucha falta de un Estado que garantice la seguridad, porque seguimos con las lógicas de la dictadura a propósito de la lucha contra el enemigo interno. Entonces se ven cosas tan estúpidas como que no atacan eso, pero sí ayer, cuando centenares de personas se congregaron en la Plaza de la Dignidad para ir a rendir homenaje a Francisca, fueron atacados por la fuerza policial. Claro. Entonces ahí actúa esta fuerza policial, y no frente a delitos flagrantes como los que ocurren en este tipo de casos. Entonces se requiere de una intervención muy fuerte. Desde muchos lados se está pidiendo, desde que comenzó el gobierno de Boric, la destitución del general director de Carabineros, porque de hecho este general director de Carabineros, Yáñez, está querellado por violación a los derechos humanos durante el gobierno de Piñera. Seguro. Y sin embargo, lo mantienen aún a la cabeza de esta policía. Ahora, Julio, entonces, esto vos decías que, y con razón, que en la campaña electoral Boric había hablado de una reforma profunda de esta gente, ¿no? De los, no me sale el nombre ahora, me salen los coraceros. Carabineros se llaman. Los carabineros, exactamente. Carabineros se llaman esta policía. Exactamente. Sí. Ahora, es que lleva 60 días de gobierno. ¿Es que no han intentado cambiarlo o intentaron y no los dejaron? Lamentablemente, las señales que se han ido dando justamente han sido contrarias. Seguro. Han sido contrarias. O sea, llegan con este discurso, pero asumen el 11 de marzo. Acá en Chile, el 29 de marzo, es un día de un recuerdo muy triste, porque en 1985, en plena dictadura, fueron asesinados justamente por esta policía dos hermanos militantes del movimiento Izquierda Revolucionaria, Eduardo y Pablo Vergara Toledo. Ese día se conmemora el Día del Joven Combatiente, pero además ese mismo día, en el mismo año, fueron secuestrados tres profesionales comunistas que fueron degollados también por esta misma policía, porque, bueno, eran gente que estaba, uno de ellos era un sobreviviente de un centro de tortura, y estaban justamente investigando las relaciones que tenían estas organizaciones secretas que tenía la dictadura, ¿no? Y por eso son degollados. Y ese mismo 29 de marzo, o sea, 18 días después de haber asumido la presidencia Boric, la ministra del Interior sale apoyando a la policía, sale diciendo que nosotros estamos, que nuestros carabineros, y tal. O sea, una cosa absolutamente esquizofrénica para lo que el pueblo en general esperaba. Sí, sí. Entonces, y no han hecho ninguna otra cosa. Entonces, esas señales que han ido en contra de lo que ellos mismos planteaban en campaña, han sido bastante nefastas para lo que va de este gobierno. Exacto. Incluso vimos que la ministra del Interior hace unos días ya anunciaba un nuevo plan de seguridad que significa darle más cantidad de carabineros a algunas comunas del país, pero los mismos carabineros, ¿no?, que distribuyeron en algunos lugares donde decía que eran más necesarios para controlar y prevenir el delito. Exactamente, claro. O sea, lo que pasa es que siguen funcionando con la lógica de este Estado represivo. Siguen funcionando con esa lógica. Porque, claro, o sea, mucha gente puede decir que bien, hay más carabineros para las comunas, pero resulta que esos carabineros no sabemos si van a proteger a la población o van a proteger a los delincuentes. Exactamente. Porque con ese accionar que comentaba, claro, vos, es clarísimo. Exactamente. Entonces se siguen dando este tipo de cosas. Ayer, justamente, otra de las noticias graves que hubo fue que en el transcurso, porque acá, bueno, ya estamos, yo creo que a la altura de lo que está pasando en Colombia hace mucho tiempo, sí. Acá se habla de los funerales narcos, que son funerales donde hay fuegos artificiales y fuego de armas de fuego, digamos, disparadas desde vehículos, mientras va el cortejo hacia el cementerio, es una cosa bien, bien fuerte, que no son reprimidos por la policía. Y en ese mismo marco, en la misma población La Victoria, de donde es el canal de la Señal 3, este canal comunitario de televisión, durante el transcurso de un funeral, asesinaron a un joven afuera de un centro de salud en la población. Qué, o sea, y a mitad del día. Entonces se ve también eso, y es lo que reclama mucha gente. O sea, cuando se necesita de la policía que intervenga para evitar este tipo de cosas, no están. Pero sin embargo, para reprimir manifestaciones, ahí sí que están. Entonces no se entiende si tienen algún, o sea, si es que existe de verdad algún control desde el Ministerio del Interior, que se supone que es al que deben responder, y del gobierno, o se mandan solo, lo que sería cualquiera de las dos cosas muy grave, digamos. Sí, sí. En el caso de la periodista asesinada, ¿ha habido reacción de los periodistas, de sus organizaciones? ¿Ha habido algún tipo de respuesta? Sí, bueno, el Colegio de Periodistas ha interpuesto una querella criminal contra quienes resulten responsables. Bueno, gracias a las grabaciones de ese día y a las fotografías de ese día, está detenido el autor del hecho, ajá, el que disparó, que es un delincuente. Hay dos más de los que estuvieron disparando, que son extranjeros, que son parte de este grupo de la mafia de ahí, de este sector comercial, que fueron detenidos el primer día, pero desde quienes tenían que solicitar las cautelares de detención, los dejaron con la cautelar de detención domiciliaria, lo que es una estupidez cuando hay muchas pruebas de que fueron también parte de los que estaban disparando, y también les da la posibilidad de arrancarse, o sea, de huir. Sí, entonces, sí. Bueno, pero por lo menos están estos dos procesados y este otro que está detenido. Hay un proceso que va a durar 90 días de investigación, y en el que se espera, bueno, estamos con todas las organizaciones sociales también y populares, como te decía también, el Colegio de Periodistas de Chile y todas las organizaciones de la prensa alternativa, empujando para que exista la mayor cantidad de justicia. Pero una cosa es la justicia directa contra quienes dispararon, y otra cosa también aquí es ver las responsabilidades políticas del hecho. No puede ser que una policía coludida con delincuentes ataque manifestaciones sin que exista una sanción de parte del gobierno que se supone que las dirige. Clarísimo, clarísimo. Esto todavía estamos, como quien dice, en el arranque de este gobierno, ¿no? Hace unos días se hablaba de una caída de la popularidad de Gabriel Boric del 50 al 36%, y especialmente se decía que es porque había mucha expectativa y entonces la gente esperaba que todo se resolviera rápido y por eso está decepcionada. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, yo no sé si la gente esperaba que todo se resolviera rápido. Yo creo que cuando hablamos hace algún tiempo, antes de la segunda vuelta de las elecciones, yo también les dije que había mucha gente que iba a votar en contra del otro candidato, sí, más que a favor de, sí, Boric, porque el otro candidato era un neofascista. Pero más allá de que la gente haya tenido muchas expectativas, el problema son las señales que ha ido dando en, exacto, estos primeros 60 días al gobierno. Porque si tú ves señales que van en el camino de lo que ellos habían prometido, la gente no estaría enojada, no estaría disgustada con lo que está haciendo. Pero ha sido todo lo contrario. Porque hay otras deudas que también ellos se comprometieron a solucionar. por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos, como existía el tema, existe todavía acá, ¿no?, el tema de la educación privada para el sector universitario. En el gobierno de Ricardo Lagos se creó un crédito con aval del Estado, que era que la persona que iba a estudiar o su familia se endeudaba con un banco y tenía el aval del Estado, pero hay que, de todas maneras, tiene que pagarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, era porque como no tenías posibilidades de conseguir un crédito de verdad, el aval te lo ponía el Estado. Eso, Boric en campaña se comprometió a condonarlo, a terminar con la deuda del CAE, que se llama el crédito con aval del Estado. Sí. Y hace pocos días anuncian que solamente van a empezar a condonar a la gente que está al día pagando ese crédito, cuando hay muchos jóvenes que profesionales que no han tenido, especialmente además de 2 años de pandemia, cómo seguir pagando ese crédito. Entonces, esa es otra cosa que se habían comprometido a hacer y que no están haciendo. En el caso de la militarización de la Araucanía, por ejemplo, también se dice vamos a abrir un diálogo nacional y vamos a incluir a las comunidades y todo, y finalmente hoy día mandan al Parlamento un proyecto que se llama de Estado Intermedio, para no decirle que es un estado de sitio, que les permita tener militares en la zona. O sea, están haciendo todo lo contrario de lo que habían prometido. Sí. Las señales son totalmente en otra dirección. Exacto, o sea, en 60 días tú puedes dar señales de que vas a hacer totalmente lo que dijiste. Te digo lo que nos pasó a nosotros acá, cuando empezó un gobierno del Frente Amplio, hace ya muchos años a esta altura, y se reclamaba, decían, hay que dar tiempo, no están dando tiempo. Y se decía, no, pero no es un problema de tiempo, es un problema de rumbo. Y esto parece ser lo que está pasando también, ¿no? Bueno. Bueno, Julio. Exactamente, sí. Sí. Sí. No, es bueno esto de poder intercambiar porque son experiencias que tenemos que, entre todos, poder aprovechar, ¿no? Sí, sí, bueno, yo a propósito, hace algunos días también, en las redes sociales por las que yo me difundo, digamos, mis investigaciones periodísticas y todo, sí, eso. Planteaba justamente a propósito de lo que tú dices, de que Boric es una especie de joven Mujica, ¿no? Ah. Una persona agradable, simpática, sí, sí, pero que finalmente no está yendo a cambiar ninguna cosa de fondo, sí, en esto. Este nuevo gobierno, otra de las cosas que prometió era empezar a superar el neoliberalismo. Y no hay ninguna medida que te diga que van hacia allá, o sea, exacto, todo lo contrario, están asegurándole a la derecha, por ejemplo, de que no se van a terminar las AFP, que son las que le han robado las pensiones a los trabajadores desde hace muchísimos años. Entonces, están haciendo cosas que son absolutamente contrarias a las que habían prometido. Y por eso yo creo que es el descontento y es la baja de popularidad tan rápida que ha tenido Boric. Está claro. Bueno, nos alegra mucho conversar contigo. Estaremos en contacto pronto. Un saludo para todos ustedes allí. Toda la solidaridad por esta compañera que fue asesinada. Muchas gracias a ustedes y bueno, sigamos en contacto porque siempre es enriquecedor poder tener, sí, este intercambio, ¿no? Un abrazo inmenso para todos ustedes allá. Un abrazo para vos, Julio. Julio Oliva, desde Chile.